Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Mucho hemos hablado de todas las actividades laborales, empresariales vinculadas a la temporada. Hemos repasado las diferentes voces de los diferentes protagonistas en ese sentido. Pero hay protagonistas que también son fundamentales en todo esto y no solamente vinculados solamente a la temporada, sino a toda la actividad de propietarios extranjeros en nuestro departamento, y me estoy refiriendo a las administradoras de edificios. En su momento, durante la pandemia, realizábamos con quien ahora va a ser nuestro entrevistado algunas consultas para ver de qué manera se iba sobrellevando esa situación tan particular donde los propietarios no podían ingresar al país para venir a sus propiedades y de qué manera también se podía financiar todo lo relativo a la actividad de las administradoras sin la posibilidad de que les llegara dinero también, ¿verdad? Bueno, algunas de las tantas situaciones que se plantearon durante los últimos 2 años. Pero ahora, básicamente, consultamos nuevamente a la administración de edificios de un conocido de todos nosotros, de Daniel Tassano. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Andas bien? Muy bien. Queriendo ver en esta nueva realidad y finalizando ya una nueva temporada de verano, suponiendo que muchos propietarios anduvieron por allí y por las demás administradoras, ¿cómo han sido estos tiempos para ustedes? Bueno, mira, buen día a la audiencia también. La verdad que la temporada, los primeros 15 días de enero fueron impresionantes. La verdad que pensamos que no dábamos abasto en todo. Se estiró, porque siempre tenemos hasta los primeros 7, 10 días tenemos movimiento. Hasta a veces estiró un poquito más, hasta el 15. Después hubo una merma. Pero bueno, la expectativa que teníamos de que venía gente y que podían venir, vinieron, nos solucionaron parte de la economía que teníamos en algunos edificios complicada y personal dar fuentes de trabajo. Pero eso fue bajando y bueno, no se cumplió el total de lo que todos pensábamos. La temporada saneábamos los problemas o la parte financiera de estos 2 años que tuvimos con problemas, pero sí ayudó. Tenemos gente que sí tiene pensado quedarse, otros ya lo tienen firme el quedarse en la zona, o sea que también eso ayudaría a que el invierno no sea tan crudo como estaban siendo. Pero realmente precisaríamos otra temporada más fuerte para poder solucionarla de todos, ¿no? Daniel, ¿ya se han estado realizando las asambleas de propietarios, por ejemplo? ¿Se hacen de manera presencial o se opta definitivamente por la posibilidad de hacerla a través del Zoom, por ejemplo? Mira, hemos tenido las dos opciones. Hemos hecho las presenciales, algunas se postergaron, pero hemos hecho presenciales cumpliendo, sí, con todo. Te digo, hemos hecho en la parte exterior de los edificios, con las separaciones o el distanciamiento que nos exige la emergencia sanitaria, los tapabocas, uno por apartamento. Se ha cumplido bien, han sido cortas la mayoría de las asambleas, a pesar del tiempo que no venían, y se han hecho. Y otras hemos hecho mixtas también, sabiendo que todavía no estaba aprobado, pero que se podían hacer, y con el consentimiento de todos. O sea que sí, hubo diálogo, sí, se hubieron haciendo planteo, sí, reestructurando lo que es funcionamiento de los edificios. La pandemia, como lo dijimos la otra vez, ha hecho estragos en las familias, ha hecho estragos en lo que son los trabajos, en la economía, y bueno, están mirando lo que es con lo mínimo que se puede mantener un edificio y que puedan cumplir con los gastos o con los pagos, las cuotas de gasto común. Eso es lo que se está planteando en todos lados. ¿Cuáles son los ahorros principales a los cuales se apunta? Mira, el tema es a efectivizar el funcionamiento y con los funcionarios mínimos necesarios. Eso es lo que se está pidiendo. Como lo hablamos varias veces contigo en el aire y fuera del aire, sabemos que el mayor rubro o los mayores costos los tenemos en la parte salarial. masa salarial te lleva en un edificio entre un 63% y un 75% te lo lleva, según el edificio, una cantidad de cosas que lleva a eso. Entonces, cuando vos tenés que tocar la parte económica, lamentablemente se va a esa masa salarial que es la que te lleva a las reducciones o contrataciones de nuevos funcionarios a menor costo. Eso es lo que está pasando. Se ha apuntado mucho a la tecnología como forma de achicar la cantidad de personal también. Sí, sí, sí. El tema de las cámaras no tanto ha dado el resultado acá en Punta del Este de los porteros virtuales, que era lo que se hablaba. Sí. Eso no le da, no se le ha dado mucha entrada. ¿Por qué? Porque analizás qué pasa si alguien queda en un ascensor, qué pasa si alguien le sucede algo, si hay una rotura de encaño. Hay una cantidad de cosas que todavía como que no se adoptó ni nos adaptamos a esa situación. Pero sí a la parte tecnológica, sí. Ya también el tema de los mails ya han pasado, no, vamos a hacer WhatsApp, o sea, todo lo que va la tecnología va avanzando y nos van poniendo a nosotros. Las cámaras de seguridad, ¿qué pasa? Hoy los propietarios también lo están viendo por sus celulares o por sus medios de comunicación, lo ven. Entonces, ahí es donde a veces se ve, tenemos mucha gente o tenemos poca gente o tenemos que adecuar acá o tenemos... Entonces, todo eso va llevando. Daniel, mucho se ha hablado de que varios edificios han cambiado de administradora. ¿Es así? ¿Hay una tendencia en ese sentido al cambio de administrador? Mira, eso sucede, todos los años nos sucede. No te olvides que el cargo del administrador, una asamblea viene, dice, bueno, vamos a cambiar, y te cambian, no hay una indemnización para el administrador. Y a veces eso lo toman como una baja en los costos, de repente, porque tenés un administrador que estuvo muchos años, tiene un salario, han aparecido nuevos administradores o nuevas personas, no administradoras, pero que quieran administrar, entonces bajan los costos, después terminan otra vez volviendo a las administradoras de siempre, pero bueno, pero hay un movimiento, sí, existe, y todos los años, ya lo tenemos claro nosotros, ¿Hay tendencia de propietarios que no aguantan los costos? Porque también pensamos que son muchos, la mayoría, propietarios argentinos donde la cosa realmente está muy complicada en la economía y deciden poner a la venta sus propiedades, por ejemplo. Sí, se da. Yo no hago ventas y alquileres, pero sí... No digo que sea a través de la administradora, pero sí tomar la decisión de ponerlo en cartera, ¿verdad? Sí, sí. Aparte no te olvides que a nosotros nos piden los certificados, sí, de cuando van a vender. Entonces sí, claro. Se ha visto un movimiento de cambios de propietarios, sí, lo ves, porque no pueden vacacionar de la misma manera y la situación argentina está muy complicada, entonces sí lo reven todo eso. ¿Y en los valores se mantienen los valores lógicos de Punta del Este o bajan? Mirá, debido a esa situación. Mirá, yo he visto que se mantiene, pero sí, el valor se lo da la necesidad. Vos querés imperiosamente vender y bajás el costo a tu necesidad. Lo arrancan en un precio normal y lo van bajando. Por eso te digo, es toda la necesidad es lo que está marcando el precio. ¿Y mayoritariamente venden argentinos y compran argentinos? Se está viendo la compra de uruguayos, más que nada. Sí. Más de uruguayos que de argentinos. Y te hablo de propiedades de alto nivel también, no solo de edificios de bajo nivel o con pocos amenities, ¿viste? No, te hablo de edificios importantes y de los chicos también, o sea, hay movimiento con uruguayos. Bien, ¿cuál es la, en base a tu experiencia, la perspectiva que ves para el resto de este año? Mira, nosotros lo que tenemos, como siempre converso también y digo, nosotros somos vendedores de servicio y tenemos que esforzarnos para dar un buen servicio y cuidar nuestro trabajo. No tenés otra, porque si no, lo primero, si no hay voluntad, la gente mismo pierde la gana de tener a X funcionario o algún funcionario extra. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, porque el invierno es muy largo, muy largo. Y la gente hoy, el argentino, siempre fue de vivo hoy, mañana, bueno, vemos a ver qué pasa. Hoy la situación lo lleva a mirar el día a día, está pensando igual que nosotros, cuidando ese peso, y al no poder vacacionar, más lo mira, ¿viste? Tenés una inversión, no podés venir, ¿y cómo la mantenés? Entonces, eso es lo que se está viendo y hay que cuidarlo. Hablando de extranjeros y más allá de los argentinos, ¿hay compradores de otras nacionalidades más allá de Brasil, por ejemplo? Sí, viene. Tenés paraguayos, tenés algún americano que está comprando, europeos también, más como inversión segura, lo toman y te lo comentan. Porque a veces le preguntás, tenés un europeo, le decís, pero no tiene en otro lugar, ¿por qué? Para ver, hacer un poco de un testeo, a ver qué es. Y te dice, no, lo que pasa es que nosotros lo que vemos es la seguridad que hay acá, en la compra, en la inversión, en todo. Seguridad jurídica también, ¿verdad? Exactamente. Claro. Va todo junto, la seguridad jurídica y la de vivir. Él dice, acá venimos, dice, y nos despreocupamos de una cantidad de cosas. Estamos hablando de Punta del Este. Claro. Pero siempre le decimos, está todo complicado, hay que tener cuidado, no es lo mismo que antes, pero sí, ellos ven otra seguridad. Bien, y lo que me mencionaste al pasar, ¿se concreta realmente la erradicación de propietarios por todo el año? Sí, hay, sí. Edificios que yo tenía, que de repente tenía una vivienda de 2, 3 departamentos, hoy te puedo decir que tengo 15. Que ya se quedaron. Que vos vas a tener, tenés otra fuente de trabajo que puede haber. ¿Viste? Claro, claro que sí. Por eso te digo, es lo que hay que cuidar. Sí, no, y además el consumo de todas esas familias, ¿no? Todo, porque, ojo, no solo lo ves en los gastos comunes. Gastos comunes queda acá, pero bárbaro. Pero esa persona te va a una roticería, a un supermercado, a la carnicería, al almacén, o te alquila un auto, el combustible. Sí. Es todo un entorno. Claro. No es que venga ni gane bien el porteño y deja todo en el... No, mueve una cantidad de cosas. Uh-huh. En su nivel, alto o bajo, en cada uno mueve, pero nos mueve a todos. Vos sabés que acá tenemos dos fuentes de ingresos. Tenés en el verano el turismo y en invierno la construcción. Punto, y ahí se termina. Y si tú estirás que la gente quede viviendo, eso sirve. Claro que eso sí. Sirve. Claro que sí. La tan postergada de estas desestacionalización que hemos mencionado siempre, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, esperemos que este invierno no sea bueno para todos y podamos seguir repuntando gradualmente a la situación y que la gente no esté tan complicada. Te juro que a veces te da lástima porque vos sabés que cuando sacás a un funcionario es una familia que estás complicando. Pero lamentablemente es la situación es así. Es así. Daniel Tassano, gracias por esta charla muy amable. Al contrario, saludos para todos, que pasen bien. Buena jornada para ti. Gracias. La conversación giraba alrededor de la tarea que cumplen las administradoras de edificios y de qué manera en esta temporada tan particular, post pandemia, se han ido dando las cosas aquí en Punta del Este.